Metropolitana d'Audiovisuals i Mola FM són les entitats que l'empresari delinqüent Daniel Cascales i Vilardell utilitza per interferir legalment l'emissió al 96.6 de la FM de Barcelona. Per aquest motiu, té expedient sancionador de varis organismes de l'Administració de Telecomunicacions. Per manifestar la vostra solidaritat amb Ràdio Picabronca i protestar per aquesta invasió de freqüència, podeu telefonar a Daniel Cascales i Vilardell als telèfons al mòbil 656-800-376 i els fixes 93-745-7514 i el que és fax i telèfon al mateix temps 93-727-8030. Repeteixo, el seu mòbil 656-800-376, el fixe 93-745-7514 i el telèfon fax 93-727-8030. Parece la voz de Pancho. Sí, parece que es él. Bienvenidos todos al Magazine Absurdo, al Circo de las Miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en 96.6. Ahora mismo interferidos por Mola FM y su fantastiquísimo ruido blanco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espera, que te enciendo el micro. Un momentito. Sí, ahora, sí. Empieza, por favor. ¿Eh? Querido. Ya está, ¿ves? Ahora, ahora me oigo. Antes de que hables, ¿eh? Bueno. Después de 15 años. Hola, estoy aquí, soy tu amigo. Hola. ¿Eh? ¿Qué tal, Gobetong? ¿Qué tal? Ay. ¿Cómo vas? Bien, ¿animado? Desnudo. ¿Desnudito? Sí. Eso me gusta, ahí, con tus carnes turgentes. Exactamente. Like a melocotones maduros. Por cierto, luego hablaremos de melocotones maduros. Porque... Hostia, qué sí, bien. Sí. Es un gran tema. Sí, es un tema maravilloso, sobre todo cuando sale de boquita de un fachita. Ay, vaya. Luego lo hablaremos y... Creo que ya sea lo que te refieres. Voy, sí, ¿no? sí, amigo, te has cazado al vuelo ahí. Sí. Es que, claro, ¿cómo no ibas a tocar este tema? Es que había que tocarlo antes. Pues nosotros lo llevamos tocando ya desde hace un tiempo. Es que no paran de dejarnos perlitas como esta gente. Cada vez que le abren la boca sube el pan, ¿sabes? O sea, dices, sí, es que yo estaría tan tranquilo en mi casa pasando de toda la movida, pero es que, coño, no puedo. O sea, es claro, que no paráis de mandarme mensajes que me abrasan el cerebro, ¿sabes? Como, claro, oh, Dios. Son las señas, tío, que te van ahí llegando por parte de estos periodistas de derechas, de extrema derecha, la verdad, están finísimos últimamente, que no sé por qué, pero se están desmadrando. Se están desmadrando. Están completamente fuera de... La movida está como a tope, ¿no? Por aquí nos jode Mola FM. Por el otro lado tengo que aguantar la cara de garbanzo de Montilla con las elecciones por aquí. Se ha estado el hombre con más personalidad del mundo. Con la cabeza más parece un garbanzo que he visto en mi vida. O sea, no, es la sonrisa. Rollo, si fuera una fruta, ¿quién sería? No, un garbanzo. Un garbanzo no es una fruta. En todo caso sería pero una legumbre. Igual, si fuera una legumbre, ¿cuál sería? No, tú una fruta sería un garbanzo. Sí, hace más gracia así. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo he pillado. Sí, ciertamente sí. Pero bueno, ahí está. Montilla con su ridiculez personal. a Alicia Croft dándolo todo entregadísima con su videojuego, que evidentemente ahora la culpa es del programador. Recuerdas que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Ah, sí, ya han destilado sí. Las bullas, está. ¿No? Sí, ya cuando se han dado cuenta. A ver, a mí lo que me parece verdaderamente divertido respecto al tema este del videojuego es a quién, por favor, le cabe un momento, cabeza... vamos a recordar el tema del videojuego. Sí, eso, la semana pasada leímos en primicia, el mismo día que salió, porque salió justamente ahora hace una semana, el miércoles pasado, que a Alicia Sánchez Camacho había sido protagonista en un videojuego que habían de alguna manera concebido las juventudes del PP, las juventudes hitlerianas estas vestidas de, como pero muy bien, de camisa azul y kaki. Y muy rollo, como somos jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Un videojuego. Vamos para juventud. Para juventud, para hacerles llegar el mensaje. Porque somos gente para joven, claro, somos gente joven, sabemos cómo funciona el mercado. Es que lo vieron claro. Dijeron, a ver, ¿cómo podemos llegar a la juventud? A nuestros coetáneos, a nuestros contemporáneos. ¿Cómo podemos llegarle? Yo creo que se dijeron, a ver, jóvenes populares, necesitamos de vuestra ayuda para que lleguéis a la sociedad más joven. Tened una gran idea. Por favor, ¿no? Sí. Tened una gran idea. Petando. Tuvieron esta gran idea. Un videojuego donde Alicia Sánchez Camacho se transformaba en Alicia Croft. Bonito juego de palabras. Y gran guiño al personaje Lara Croft. Sí, y que va montada sobre la gaviota. Todo tipo de comentario. Además, va montada sobre la gaviota. Va montada sobre la gaviota. La gaviota y va de... eliminando independentistas y... inmigrantes ilegales. Ilegales. A todo esto iba cogiendo puntos cada vez que, cual Mario Bros y su seta, ella iba cazando butifarras, paellas, sí. Monteras y barretinas. Así de esa feliz mezcla, y de despreocupado era este juego de las juventudes del PP, que ahora, evidentemente, después de que todo el mundo viera esto y evidentemente se echara las manos a la cabeza por lo aberrante que suponía, pues claro, ahora la culpa es de los programadores. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron control de lo que realmente pasaba. Y ahora me quieren a mí hacer creer que algo que se cuelga en la web oficial de las juventudes del PP con el nombre de la candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ¿me están diciendo que esto no lo chequearon antes? Sí, no hay un filtro, o sea, ahí. No hay filtro, ¿verdad? No, supongo que el programador lo envió y dijo, oye, que ya lo tengo. Y dijeron, dale, sí, cuélgalo. Yo no me fío de ti, ningún problema. En plena temporada electoral, ¿no? En plena campaña, ¿no? Claro, casi que no pinta. No lo van a chequear. O sea, digamos que Alicia Camacho no tenía en ningún momento ningún ninguna tipo idea, de noción, sí, de que ella y su personaje, la Alicia Croft, iba encima de una gaviota disparando inmigrantes, y cada vez que se cargaba uno, porque un inmigrante menos, un independentista menos, porque ahora evidentemente una ella tuvo que pasarse ahora el juego. Una montera. Claro, una montera más uno, una paella más dos. Pero aparte, ¿cómo o sea, te has mezclado los temas, no? O sea, independentistas, por el otro lado, mato independentistas, pero por el otro lado me como una barretina. Es todo tan... Sí, es todo tan claro. Están mundos de yuppie enfermo, ¿sabes? Es como es un mundo de yuppie de trippy, ¿sabes? Mal rollero. Sí, sí, muy mal rollero. Muy, muy seta por el otro lado. No. Aparte, o sea, y el tema está como que no huele casi a que si les hubiera salido bien, se hubieran callado la boca, ¿sabes? Pero los de PP siempre tienen el puntillo este de que cuando sale algo mal, pues de repente siempre hay que destilar ahí responsabilidades hasta que pringue a alguien que sea de ahí. Uno tiene, bueno, que tener la culpa. Lo que me parece verdaderamente asombroso es su gran técnica para desviar la atención, porque ahora, evidentemente, a la mínima de cambio ya están desviando la atención hacia la mala gestión del gobierno socialista, de las falacias que en esos momentos Montillas está metiendo en la boca para acuciar a sus oponentes en la campaña electoral, etc. Siempre desviando la atención, ¿eh? Y al igual que lo hizo su homónima madrileña y amiga personal, Esperanza Aguirre, siempre que le pasa algún marrón de estos, alguno del PP o alguna del PP, siempre salen por peteneras. Deben tener un gabinete de ideas. De peteneras, ¿sabes? Gabinete de peteneras. Sí. Gabinete de por peteneras, le vamos a llamar, ¿no? Entonces, siempre salen como, de alguna manera, como airosos. Bueno, airosos entre comillas. Cualquier persona con dos dedos de frente y un coeficiente intelectual superior a 75, pues claro, ve claramente que aquí hay una full, que aquí hay un problema y que esta gente es absolutamente idiota. Y que, claro, lo único que hacen es meter la pata porque tienen menos luces que un quinqué, y bueno, pues ahí van ellos, ¿no? Y bueno, cuando ven que la opinión pública se les tira encima en plena campaña electoral, manda cojones, de repente, pues claro, ah, no, la culpa es del programador. Coño, qué idea más brillante. Es decir, ¿tú crees que se les ocurrió esto a ellos solos, tío? La culpa es del programador. Me parece fascinante. Bueno, pero no solamente esto, porque la campaña electoral para la Generalitat de Cataluña, esta carrera, esta rat race que estamos viviendo en todos los medios de comunicación, en nuestras calles, en nuestras marquesinas, esta carrera está llegando a unos puntos de zafiedad verdaderamente espectaculares. ¿Por qué? ¿Tú sabes qué grupo parlamentario o parlamentable, en todo caso, es el CORI? Sí, creo que sí. Es uno de Vic o de... Que se, no, que va a... es el de Carmen de Mairena. No, pero el presidente creo que va vestido de Elvis Presley por ahí. Claro, es fantástico. En Reus. Por claro, es fantástico, ¿vale? Es el grupo parlamentario de Carmen de Mairena. Entonces, este grupo fue acusado por el resto de partidos, ya que estaba legalizado y que era votable, fue acusado por el resto de partidos de ser zafio, vulgar, una auténtica mofa al sistema democrático de este país, etc, etc, etc. Y luego, al final... resulta que son los más serios de todos. Porque por lo menos ellos no engañan. El tipo vestido de Elvis, se presenta a Carmen de Mairena, que es un travesti mítico de las Ramblas. Adelante, ahí lo tenemos. No engañan a nadie. Pero sin embargo, luego los otros han empezado como una carrera de absurdideces a ver quién la hace más gorda. Con una serie de anuncios verdaderamente dementes que, bueno, dejan a Carmen de Mairena, pero por los suelos. Entre lo de Alicia Sánchez Camacho y su videojuego de mierda, el anuncio parlamentario de los socialistas con la tipa teniendo un orgasmo lo has visto este, ¿no? No. Es Vox Populi. De repente entra una tía a votar, ¿no? Y evidentemente está votando socialista, y cuando está metiendo la papeleta en la urna empieza a gemir like a motherfucker. Sí, hasta que tiene esto es Vox Populi, esto ha salido en todos los periódicos, en todos los medios. Vamos, es decir, claro, me gusta que vivas desconectado de la sociedad porque así serás más feliz, pero vamos, esto es absolutamente, ya te digo, Vox Populi. Una cosa verdaderamente enfermiza. Luego, los de CiU y su gran campaña España te roba. Atención, con un tipo vestido de España y un antifaz robando carteras. Un tipo vestido de España. Es la cosa más zafia que he visto en mi vida. Es una cosa verdaderamente brutal. Pero ¿cómo te disfrazas de España? ¿Te disfrazas de...? ¿Cómo te voy a enseñar ahora? ¿Cómo disfrazas así como de piel de toro? No, en plan 2D. No. De mapa. De mapa de España. En plan, como si fueses un puto Teletubby, ¿sabes? Como si fueses un personaje del fucking Barrio Sésamo. Pero en forma de mapa de España, sin Portugal... Y con la bandera impresa de la sí, no, el Puchercó se llenó de gloria cuando dijo que esto era un paraíso, o sea, que el resto de España era un paraíso fiscal y que aquí lo único que pagaban eran los catalanes. Otro que se ha cubierto de gloria. Es que, de hecho, todos se han cubierto de gloria, cada uno a su manera, y ya no sé escoger cuál ha sido la acción más peripatética de toda la campaña electoral. Impresionante. Yo creo que están dejando... Es más ridículo de todos, es que no lo sé. Yo creo que están dejando patente que no nos hacen falta para nada. Porque esta panda de mangantes, en verdad, lo único que hacen y lo único que dicen, porque no, ya está claro que no tienen ninguna idea pensada para tirar esto para adelante, que yo ya sabía que no iba a tener. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna. Es que además esto está entrando. Esta gente calladita estaría más mona, porque yo no sé cómo se dan cuenta de que no tienen nada que decir, y que es que dicen, confunden más, peor aún. Porque yo auguro una gran abstención para estas elecciones. Este año sí que ganamos nosotros, el VAR, un poco. No, ganaremos nosotros aquí rascándonos lo que nos suena. Eso es lo que va a ganar. Bueno, al final siempre acabará ganando uno, sea con coalición o sea sin coalición, y al final lo que nos va a pasar va a ser que estaremos absolutamente sumidos en el mismo poder de mierda que siempre. Unos u otros, va a ser esto una absoluta caza de brujas, algo ridículo, esperpéntico y verdaderamente deplorable. Y dentro de lo que es la campaña electoral, ya estamos teniendo algunos ciertos puntos ya que nos lo están poniendo ahí. Gracias a todos los políticos, a sus gabinetes de publicidad, a sus asesores y a sus abogados, por ponerlo cada vez más claro. Es decir, el punto de peripatetismo de la publicidad de esta campaña electoral ha llegado a unos puntos que a Chanquete le agradan. Sí. Debemos decir que realmente nos lo estamos pasando pipa. Las cosas como sean. Sí. Porque yo veo el anuncio de la tipa teniendo un orgasmo, o veo el mapa de España corriendo, robando carteras, muy poco o original. Veo el videojuego este de mierda, o veo al otro haciendo declaraciones absolutamente a la babalá, que yo no sé a este tipo qué le pasaba por la cabeza en el momento en que dijo lo de los del sur. Me refiero a Puigcerdós y sus... Puigcerdós. Puigcerdós, ya lo has dicho bien ahí. Pues no sé. me están agradando. Al final, hasta me van a caer simpáticos por peripatéticos. Sí, ¿no? Sí, hombre. A ver, siempre habíamos sabido. Que nivel más penoso. Siempre habíamos sabido que aquí, en este magnífico país, los políticos tienen una calaña y una calidad de tercera regional. Pero de tercerísima. De tercera regional. La cosa es espeluznante, o sea, vamos. No tienen argumentos para nada. No tienen ni ideas políticas, ni tienen un proyecto en qué basarse. Entonces, lo único que hacen es machacar al otro con muy poca gracia. Pero muy, como mínimo, muy ring de boxeo, ¿eh? Muy los deberes se nos ha comido el perro, ¿sabes? Sí, muy formato americano. Muy excusas cutres. Pero acostumbrados a eso, como mínimo esta última vez, este último año, estamos viendo que estos espectáculos patéticos que nos ofrecen, como mínimo, es lo que tú dices, nos empiezan a agradar. Porque ya como mínimo empiezan a ser patéticos con cierto chiste. Porque, claro, porque estamos ya en el punto Calatrava, sí, el punto hermanos Calatrava. Estamos claro. En el punto Fernando Esteso, en su sí, mejor que, época. Que esto ya no puede ser serio. Claro. Estamos en el estilo pandereta total. Y desde aquí sabemos que a muchos de vosotros también lo veis como nosotros. Cuando veis estos mini anuncios de publicidad política... En realidad gozáis un poquito. En realidad os lo pasáis bien, joder, como sí, nosotros. Cuando llegas a casa con un par de porros, les veis un par de cervezas de más, entonces cuando le veis en la otra manera, el otro ojo. Claro, te partes el ojete. Es eso, que también hay que darles ciertamente las gracias, ¿eh? Ya lo digo, desde Chanquete nos agrada este tipo de campaña política, porque aparte de que ya lo dejan flagrante, te lo ponen ahí, te lo muestran ahí con todos los puntos sobre las íes, somos unos mierdas, somos unos peripatéticos, aparte de ya lo obvio que resulta todo, pues joder, pues siempre nos dan este punto como divertido, este punto chancero. Por eso vamos a poner este tema dedicado especialmente a estas elecciones espectaculares que pasarán a la historia por lo ridículo del tema. Vamos a dedicarles este tema muy especialmente a todos ellos y a todas ellas, esos políticos y a sus asesores, a sus abogados, a sus juventudes y a la madre que los parió. Este tema de Total Caos, un grupo muy... me parece que son convergentes estos. No, sí, convergentes. Y aparte, un par de ellos fueron escolanets de Montserrat. Creo que sí. Algo me suena, ¿eh? Algo me suena. Ya sabes que está muy ligado, ¿sabes? Montserrat, Convergencia Democrática... Sí, Total Caos. Está todo muy ligadete. Pledge of Defiance es el álbum y el tema Fuck The System. A ver, ya lo puedo decir más alto, pero no más claro. Total Caos, con este tema Fuck the System, vale, sí, muy obvio, muy previsible, pero delicioso al fin y al cabo, y tan adecuado en los días que corren hoy en día, tan prenavideños y tan preelectorales. Aquí en Chanquete ha muerto, recordad, Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info. Ahí estamos, a tope, a tope. Queda claro, ¿eh? En todos los laicos. En fin, vamos a hablar de temas de interés. Sí, de temas de interés. Como ya os dijimos la semana pasada, que quien estuvo por ahí lo vio y quien no, pues no. Nuestra última cafeta en La Gordísima fue este viernes pasado, después de no sé si 5 o 6 meses de intensas cafetas cada viernes allí que hemos montado para sacar pasta para esta gran casa nuestra. Estás con la mano en la boca y estás haciendo eco de ti mismo. ¿Sí no? Queda muy épico, pero no sé si es lo suyo. Sí, bueno, el así. Rollete es que con que había planificado un desalojo para el lunes, nosotros habíamos pensado hacer la cafeta de despedida el viernes, pero resulta que este lunes no se ha desalojado La Gordísima, o sea que uno lee, pero eso no significa que no la vayan a desalojar, así que tenéis que estar atentos a próximas convocatorias y también deciros que todas las actividades que se tenían que hacer en las festas mayores alternativas de San Andreu, que, pues, luego anunciaremos. Que luego anunciaremos, se van a poder hacer allí, así que ojo al dato. Y si queréis pasaros por ahí para próximas cafetas, que no se sabemos si vamos a hacer o no, no sabemos todavía. No, hablar. Nosotros vivimos en la inopia, ¿eh? El día a día, un poco. Es así. Claro, nosotros somos así, aventureros, como somos nosotras. Y como nos gusta vivir. Pues de eso, pero si queréis pasos por ahí para preguntar cómo está el tema de la casa, o si queréis ayudar ahí o apoyar, es en calle Ponce de Arsa, número 10, el metro se llega con línea roja San Andreu. Ahí estamos. Y creo que las asambleas abiertas a la gente que quiera participar siguen siendo los lunes. Sí, a partir de las 8 o 9. Ahí queda. Vamos a seguir con un poquito más de música, también con una persona que actúa sola, pero crea masas, como los políticos. Aunque no creo que su idea Jungueras, a la hora de lanzar Jungueras, mensajes... ¿No es Jungueras? No, no es Jungueras. No es... Uy, Jungueras, pobre hombre. Qué mal lo está pasando, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que le han tongado. ¿Cómo que le han hecho la cabra? Que le han medio el lomo. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? Le han medio el lomo, ahora te lo cuento. O sea, por favor. No, no sé si es de interés como para cantarlo por la radio. Bueno, es muy entrañable. El hombre este que además también me parece, según tengo información de primera mano, al tipo le gusta mucho de hacer ofrecimientos a sus modelos jovencicas. Información de primera mano. Muy de ofrecerse. Sí, sé que esto queda un poco amarillo aquí en Chanquete, en general en Radio Bronca, pero es así. Yo, es que ahora que estamos en el tema de Jungueras, es que a mí me hace mucha gracia cómo habla. Sí, eso es muy, muy graciosete, ¿no? Así tan imbécil. Ese pelete, ¿no? Esa barbita. Ese pelete. Y esos ojos no, aparte, achinaos. Eso es lo que me recuerda a mí. Es una mezcla entre Fu Manchu, o sea, y sí, Tino Casal. Iba por ahí. A mí me recuerda mucho a las portadas de disco de esas de los años 70, así como de música rollo Quincy Jones, ¿sabes? Ahí un poco. Sí, tío. Sí, sí, sí. Muy reto. Fung Wang and the Furious Five, ¿no? O sea, sí, hago así. Sí, muy con guantes de glitter, ¿no? Ay, me estás viendo, hermano. Y las solapas de la chaqueta americana también con glitter, mafaga. Factor solapitas. Solapitas glitter, tío, ahí brillando, into de focos, tío. Un poco como el príncipe Zamunda, el prometido de la... Sí, que me he visto ahí. Finísimo, Paloma, finísimo. Me encanta. Ahí, encontrando ahí categorías entre Jungueras y el Príncipe Zamunda. Gran película, por cierto. El novio de la chica que le gusta a Príncipe Zamunda. Ay, Dios mío, Eddie Murphy, qué gran actorazo. Que es un poco el Jungueras en negro. Claro, también que un poco. Fíjate que tiene un poco la cara también. Es que ¿eh? Sí, tío. Madre mía, todo se une. Dios, el círculo se cierra. Vamos a poner, antes de entrar ya en un ataque de nervios y aquí de catarsis colectiva, vamos a poner este gran tema de este hombre que, ya digo, actúa solo, pero le siguen masas, como a los políticos. Pero creo que su mensaje es un tanto contrario. Es el ataque de la basura radioactiva. Este hombre que luce ese casco de obrero con una A de anarquía en medio. Un héroe para este programa y un ser muy querido a nivel musical también en nuestras ondas. Este tipo con este tema desde su disco Anarquía en las Ondas. Este tema de iniciales, muy robótico. Mola, lo mola. Un plan futurista. DRB60-D7. Con la poca broma que te queda, ¿eh? El ataque de la basura radioactiva. Un abismo en el espacio-tiempo, un nido de arañas y ratas sin puertas ni ventanas. He instalado tuberías, he conectado cables, he levantado paredes y unos amigos me han ayudado. El blanco es mi decoración, orden, higiene, y minimalismo. Brecha del sistema, no pago agua ni luz, no soy esclavo del banco, ni tampoco pago alquiler. En el metro me cuelo y en el super robo lo que puedo. Nunca me encuentro solo con mi ordenador. Sintetizo electrónica y actitud punk. TRB 60 es el nombre de mi refugio, escondido en el distrito 7 de la ciudad de Barcelona. El juzgado de instrucción 16, la policía y la propiedad, tarde o temprano me van a echar. Mi abogada me defiende, pero yo ya he ganado un poco de tiempo sin pasar por el aro. El ataque de la basura radioactiva, sí señor. Este tema maravilloso que lleva por nombre DRB60-D7, distrito 7, de este álbum autoproducido y serigrafiado por él, tanto la galleta del CD como la portada. Maravilloso. Somos muy fans de este hombre, la verdad. Que en Chanquete nos gusta mucho de escuchar las canciones de este hombre. El ataque de la basura radioactiva, siempre él, todo higiénico, todo vestido de negro, ahí con su tecladico, sus cosicas, sus aparaticos que hacen ruido, ¿eh? Sus conciertos, siempre muy generoso él, dando maquetas gratis, ahí, un tío realmente enrollado, un tío que nos gusta mucho de ver en directo, y esperamos a ver si algún día lo podemos ligar para que se venga aquí a hacer un directo, sería increíble, sí. ¿Verdad, Paloma? Sí, lo hemos pensado muchas veces ya, ¿eh? Pero... sí, hemos pensado tantas cosas. Sí. Sí, es decir, pero como nos persigue el fracaso, no sé exactamente por qué, con lo buenas personas que somos, ¿eh? Ay, tener que vivir aquí en este agujero en el que hemos sido condenados. Nosotros que hemos nacido para marqueses, Paloma. A eso. Ay, bueno, fiesta de San Andrés. Eso, lo que vamos. Las fiestas de San Andrés son una mierda, pero aún hay peña que tiene ganas un poquito de hacer cosas por ahí. Y por eso están las fiestas alternativas de San Andrés, que no están nada mal. Sí, digo. Ahí has dicho bien. Y hay actividades como, por ejemplo, a ver, cántame cosas. Mira, te canto cosas que las tengo aquí en pantalla del ordenador, por eso no te puedo rular el cartel. Claro. Estamos informatizándonos aquí también en Chanquete, tenemos logística, chavales y chavalas, ¿eh? Ahí queda. Tenemos en las 19 fiestas alternativas, ¿eh? Cuidado, alternativas, no confundir con las fiestas reivindicativas y no confundir con la fiesta oficial. la de la salseta del Poble-sec. Y los gosos. Y los gosos. Por favor, vamos a intentar. Porque que sepáis todo el mundo que se gasta nuestro dinero en crisis en traer a los gosos para las fiestas mayores a Andreu. Y a la salseta del Poble-sec, que al parecer es sagrada. Esa cada año la traen. Por oh, Dios. Pero, o sea, ¿por qué? Los se, mismos temas. ¿Por qué no pueden repetir la misma radio fórmula? Se parecen a nosotros, que llevamos 15 años igual. Ya, pero nosotros por lo menos tenemos más gracia y aceptamos nuestros fracasos. Somos gente con un nivel de autocrítica muy alto. Quizá a veces hasta nos pasamos. Joder. Tierra, a ver si aprenden de nosotros. Es de lo único que creo que se podría aprender de nosotros. Fíjate. Ahora bueno, que lo he dicho. Y de mal, de mal ejemplo también. Y del mal ejemplo también, sí. Es el mal ejemplo positivo. Creo que tú y yo comentábamos el otro día por teléfono, ¿te acuerdas? Exactamente. El mal ejemplo positivo. A través de lo mal que nos lo montamos, de lo mal que lo llegamos a hacer en nuestra vida, en nuestra vida personal y profesional, hay gente que ha llegado a aprender de nosotros. Hostia, como estos no. Claro, así no se puede. Así no se hace. No me digas que hacéis de contraimagen disuasoria. Ah, ahí te he visto, ahí te he visto. Es espontáneo que realmente lo ha visto claro. Además, me gusta mucho el término, contraimagen disuasoria. Claro. Agárrate los machos, ¿eh? Que ya no es que, me lo voy a tatuar. Claro. Es como si ves un perrico que se tira por un precipicio y dices, no. No, eso no va bien. No un lemming. Somos como los lemmings, un poco. Ah, oh, la mierda. En fin. Vamos a... Es de Vázquez Montalbán. Muy bien. Bueno, este apunte literario en el programa. Vamos con las fiestas de San Andrés. Las alternativas, las auténticas, las de verdad. La de la gente guay. La de la gente in, la gente cool. Las decimonovenas nos cuentan lo siguiente, que el día, si no mal me equivoco, 26 de noviembre van a empezar con Eternamente Cabaret. Exactamente, el día 26 es este viernes ya, o sea, de aquí dos días, y es el cabaret que llevan haciendo desde los últimos años, que se hace en el local de Diablos, que está muy bien. En calle Ramón Valle. Calle Ramón Valle, hay espectáculos de telas, hay clowns. Número 9. Hay espectáculos de telas, hay música en directo, hay de todo, hay una hay barra. Hay poesía, hay payasos, hay poesía, clowns. Sí. Todo ambientado muy bien, con cosas por el techo, cosas que son colores y niños y hippies y perros y bueno, ese rollo. No, perros no muchos. Perros no entran, nosotros. No, nosotros somos los únicos. Pero oye, no insultes a los perros que no tienen la culpa de nada. Wow. Esto es una cosa muy, muy fea, ¿eh? Vale. En fin, seguimos con la pachanga futbolera al día siguiente, para los que hayan sobrevivido a la resaca de este pistoletazo inicial. Yo esto siempre lo he visto como muy mal montado, ¿no? Primero te ponen un cabaret así, en plan nocturno, en plan ponte nocturno, y al día siguiente te ponen una machacada de fútbol a tope, ¿sabes? Que es peor era cuando hacían la bisifarra antes de la pachanga futbolera. Sí, incluso, eso sí que era jodido. Incluso el año pasado, o hace dos, hicieron la bisifarra por la mañana, que era como, ¿por qué? Pero no hemos venido aquí. Carajillera. ¿No hemos venido aquí a beber? No, a ver. No me vais a ir borracho por mi barrio a las 10 de la mañana. 11, a ver, esto es una cuestión de estética, ¿eh, Paloma? Fíjate, ¿eh? Es una cuestión de estética. Tampoco importa tanto, porque realmente bebemos por la mañana. Ya, o sea, pero... Pues tampoco pasa nada. En fin, pachanga futbolera, el día 27. Inscripciones abiertas, que lo sepáis. El día 28 volvemos a la tierra porque va a haber una macro concentrasao en el huerto de San Andrés. Exactamente. En el huerto ecológico. Huerto ocupado ecológico en San Andreu, que está... En la calle Rubén Darío. Exactamente. Que está muy bien. A luego, más y cosas. Continuamos. Bueno, yo creo que podríamos hacerlo por partes, ¿eh? Porque si no vamos a saturar un poco. A saturar un poco a la audiencia, ¿eh? Vale, nos hemos quedado en el domingo, ¿no? No, nos hemos quedado, estamos ahora sí, estamos en el domingo, que volvemos a la tierra. Por la mañana hay unas jornadas en el huerto ocupado y luego habrá una mesa redonda en La Gordísima, precisamente en calle Pons y Gallarza número 10. Ya decimos, como no fue ejecutado el desalojo que tenían previsto para este lunes, las actividades continúan. Y estaría bien que la peña se pasara por ahí para que se vea que hay ambientillo, que hay fuerza y que hay cosas bonitas que hacer por ahí. Que es pues, un espacio que se usa y que es de mucha utilidad. Eso. Para ponernos un poco en situación, lo que va a haber va a ser una mesa redonda sobre racismo, género e inmigración. ¿Ok? Van a haber varios ponentes. Ahora mismo tampoco no sé si se tercia el comentar quién va a estar y quién no va a estar. Espero que estéis vosotros, espero que vayáis y os intereséis. ¿Ah? Y para dar por finalizada esta primera ronda de información sobre las fiestas alternativas de San Andrés, las 19, diremos que el día, si no me equivoco, 3 de diciembre, ¿ah? 3 de diciembre, es que está muy pequeñico aquí en la pantalla, ¿no? No lo veo, me voy a quedar ciego ya, como si no tuviese suficiente ya con las miles de dioptrías que tengo. Va a haber el montaje de la carpa. Os necesitamos a todos y a todas, ahí con vuestro martillo, y vuestros tornavises electrónicos, y vuestros taladros, y vuestra ganas de trabajar. Porque la carpa la hacemos entre todas y todos, ¿eh? Luego nos pegaremos las fiestas allí todos, luego la desmontaremos. Pero eso será más tarde, eso será al final de las fiestas. ¿Qué te parece, Paloma? ¿Cómo lo ves? Mal, porque cuando monto la carpa significa que me quedo ahí todos los días hasta que cierran. Yo me quedo aquí a dormir, no os importa, ¿no? Que ya me he traído el tip y que me he traído el saco de dormir. En fin, Eso ya lo discutiremos más tarde con ellos. En principio lo que tendríamos que hacer es por lo menos colaborar. Lo de quedarnos a dormir ya es más relativo. No, yo lo digo porque si mientras pongan cerveza yo estoy ahí, no por dormir. ¿Sabes? Lo digo porque como ya me quedo pegado un poco la barra. Sí, no, pero bueno, eso te pasa habitualmente. Tampoco es ahora hacer la apología, porque es una cosa que siempre ya en este programa lo solemos decir, y yo creo que la audiencia que nos escucha ya lo tiene controlado esto. Ya es una parte de nuestra personalidad que la tienen bastante asumida, así que tampoco hace falta hacer apología, ¿qué te parece? Lo dejamos aquí. Vamos con un temita de música, Paloma. Vale. Luego seguimos con las fiestas alternativas. Yo voy a escogerlo. La segunda parte. Dame algo. Mira, toma. ¿Has pillado algo bonito para mí? He pillado un montón de cosas bonitas para ti. Puedes escoger la que más te guste. Ole. Me encanta, pero siempre te quejas de que pillo mucho punk y mucho. Y hoy te has puesto a tope hoy. Sí, me mira, gusta, es que hoy vengo cabreado. Bien. Vengo un poco cabreado con el mundo hoy, fíjate. Vale, pues quiero un tema de este CD que es uno de los más petados en este programa. Hostia, tío, no pararemos nunca de reventarlo, ¿eh? No, o sea, el día que se rompa me lloro. Yo sí, yo también. Lloro. Le vamos a dar un entierro digno. El día que reventemos este CD. Sí, pero mira. Le vamos a dar un entierro digno y ¿por qué no una incineración? O sea, me va a vestir en urna. De luto, ¿sabes? Así, sí. Como muy. De luto. Bueno, luto, yo siempre he visto de negro, o sea, que de, también. De mujer castellana, de luto. O sea, sí, hay pero, una plañidera. Plañidera, exacto. Plañideras. ¿Te gustan las figuras de las plañideras? Sí. ¡Ay, espera! Sí, aquí como llorando todas ahí en plan el más bueno, izquierdo todas juntas solo deciros que este CD tiene el número 9 y en la radio creo que ya tenemos como 2200 o 2100 o más, o sea, es como imagínate la de años que lleva aquí este CD, la leche y las alegrías que nos ha dado, porque es este CD recopilatorio que se llama The Best of Hoy, donde salen grupazos como los clásicos, todos, claro, todos. No, no falta ni uno. Retales, hasta los Disney, apolíticos y dudosos, Coque Sparrer, todos a tope. A ver si no ponemos ninguno apolítico ni dudoso, a ver si escoges bien. Hostia, a mí me gustan mucho los business, tío. Vale, bueno, este es apolítico y dudoso, pero no hay problema. Ya sabes que en este programa no tenemos demasiado. Los Cockney Reyes, pues que Police Car siempre la ponemos, tío. No, hace tiempo no la ponemos. ¿Ponemos esta? A ver, ¿por qué no? Venga, va. ¿Qué número es? La número 17, temazo de los Cockney Rejects. Temazo, no, temacísimo. Temacísimo. Una cosa es espectacular. Pues Cockney Rejects y este Police Car. ¡Hala, o sea, playa! ¡Freedom! ¡There ain't no fucking freedom! Ahí queda, con el Rejects, sí señor, este tema cortito pero intenso. Sí, estas coche de policía. Estas cosas funcionaban así antes, plis plas, ¿para qué liarnos? ¿Para qué? Más minutos y más cosas, sí, así, ¡buah! ¿Si ya tengo suficiente? Así mismo. Es lo que tiene, espontaneidad en la vida, que es lo que hace falta. Ya sabéis, Radio Bronca, 104.5, 96.6 y www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente. Sabéis ahí, representando por varios canales, nos podéis escuchar y nos podéis llamar al 93-359-4900, lo repito, 93-359-4900. Y también nos podéis enviar cosas al apartado de correos, al 2512-08080 de Barcelona. Un abrazo. Ya sé que nos estila, pero. Un abrazo, señor X. Un abrazo, señor X. Esta semana aún no hemos ido por el apartado de correos, pero llegarán tus cartas porque estoy convencido, segurísimo, que has enviado cartas. Por cierto, nos han plagiado. Nos han plagiado en Antena 3. ¿Quién? Nos han plagiado en Antena 3. ¿Quién? Con la poca broma. El otro día vi que estaban haciendo una especie de reportaje del Ciudadano X. Que fue un tipo que ayudó a desmantelar el Comando Madrid de ETA. Ya está, ya estamos. Y como está protegido por el Estado, que es testigo protegido, porque si no lo linchan, claro, eso es un tipo que evidentemente podría ser rápidamente amenazado por el Comando Terrorista. Entonces, claro, le han tenido que poner un nombre. ¿Sabes qué nombre le han puesto? Señor X. No, pero... Ciudadano X. Ah. No vale. Nosotros somos los únicos autorizados a utilizar ese tipo de nomenclaturas. Nos lo han plagiado, Paloma, tío. Ya no se puede. ¿Te das cuenta? No sabes a dónde llegas, tío, con los medios de comunicación. No, nunca sabes, dejan, tío. No estás aquí en un medio reprimido, en un medio, claro, en una radio libre, en un medio asediado por el Estado, pero fíjate que nos acaban copiando los más media, tío. Es, o terrible. Sea, no nos deja levantar cabeza, no nos deja levantar cabeza, pero luego se copian todo. Míralos, míralos que espabilaos, míralos que espabilaos. ¿Eh? Para otra cosa no, para otra cosa no. Ah, estos delincuentes, criminales, estos anarquistas. Pero luego, fíjate, se nos pegan unas plagiadas ahí que da miedo, que se queda temblando ahí el personal. Impresionante, me parece vergonzoso, ¿eh? Deleznable, deleznable. En fin, continuamos aquí en Chanquete con las fiestas, las 19 fiestas alternativas de San Andrés de Palomar. No os confundáis, las auténticas, las que valen. Con, bueno, nosotros lo traigo fresco, lo traigo barato. Lo traigo fresco, lo traigo barato. Que me lo quiten de la mano, señora. Concierto punk rock antirrepresivo. Usted con la poca broma. El día 4 de diciembre, por la noche, en la carpa, ya montada por todos y todas. Sí, el del año pasado estuvo muy bien, así que yo creo que si sigue todo igual. No, el de los últimos dos años ha estado glorioso, así que ojo al dato. Que sí, sí, sí. No, este, estamos en racha y este año también lo vamos a petar. Nene, que tenemos cartel, ¿eh? Juanito Piquete, Pediculosis, Sin Escrúpulos y Las Sexaperes. Para poca broma, Juanito Piquete. Un clasicazo, ¿eh? Clasicazo. Que este hombre ya ronda ya la madura, ¿eh? El inclasificable y talentoso Juanito, tío. Juanito, grandísimo, que ha estado en este programa en su momento. Rock libertario de la vieja escuela. Ahí representando en San Andrés, en las 19, ya te lo digo yo. Para que al día siguiente, quien tenga la moral lo suficientemente dosificada, se pase por la matinal infantil, también en la carpa. Esperemos no haber dejado demasiados rastros y que tú no estés durmiendo en cualquier esquina. Y no vale robar niños. No vale, no vale, ni pedir rescate tampoco. Porque habrá una chocolatada y el señor C. Nosotros tenemos al señor X y esta gente tiene al señor C. Será una chocolatada amenizada por el señor C. No quiero pensar. O sea, esto me está empezando a bloquear, tío. Esto me está empezando a bloquear. En Flim. Luego después habrá un, como ya digo, en Flim, porque luego hay un Flim, un pase documental. Hostia, ¡estoy salidísimo! O sea, esto ha sido de club de campo, ¿sabes? Ahí de club náutico, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se me ha puesto de repente un jersey por encima de los hombros y se me ha hecho la raya a la derecha. ¿Sabes? Tú lo has visto, ¿no? Un pase documental, tío. Ah, el documental de Bansky. Ole. Buenísimo. ¿Lo has visto tú? No. Pero me lo han comentado. Si quieres, luego te lo... Es que no sé si vale la pena comentarlo ahora por antena. ¿Es de reciente producción o...? Es de muy reciente producción. Pero bueno, para mí, Bansky es uno de los poquísimos artistas, realmente artistas, que existen en la contemporaneidad del mercado. Lo que hay. Y digo mercado porque este tipo vende como su puta madre. Lo que pasa es que es un tío muy listo y que se los hace venir muy bien. Eso es verdad. Eso también es verdad. Eso es verdad. O sea, el tío... Sí. Te pongas como te pongas, además está lanzando un mensaje guapísimo. Sí, bueno, en su obra, el tío se lo borda, vamos. Recordemos que Banksy es el chico este que hace las plantillas estas con los policías y todos los juegos. El chico estos, este. El chico este, bueno, el talentoso este. Bueno, después del pase documental, la mitiquísima bicifarra. Sin bici no hay farra. Que lo sepáis, que hay que venir motorizado, sí, pero sin motor. Exactamente, hay que venir con ruedas. O sea, ya sea cualquier patinete, patín, bici... carromato, una bici colgada al cuello, hay una rueda colgada al cuello, lo que sea. Vale, el itinerario es vario. O sea, yo os recomiendo que si os queda alguna duda de las fiestas de San Andrés, nos llaméis aquí en vía privé al 93-359-4900 y nosotros os damos los datos, 93-359-4900, o si no, podéis mirarlo en Indymedia, o en A las Barricadas, o en un montón de webs, si ponéis en Google, que es el nuevo dios, ponéis 19 fiestas alternativas Sant Andreu, os sale todo el programa y ahí lo podéis ver claramente. Y si no, pues en el bar de vuestro barrio, pues chequeáis el cartel que seguramente estará. Esperamos. ¿Eh? Y después, para acabar ya este día, concierto bailongo en la carpa. La bicifarra va a acabar en la carpa, eso sí que ya lo podemos anunciar. Claro que sí, basta ya de bicifarras mañaneras, tío. No. Por fin, hemos vuelto a los clásicos. Con un concierto bailongo de narices, con Electric Boogaloo, de Magno, de Buritaca y Electric Gorgocela. O Gorgacela, o algo así. Es que me acabo, no, es que como ya te digo que tengo muchas dioptrías y la pantalla esta me está ya vibrando en el ojo, pero ya no acabo yo de ver. Pero bueno. Por lo pronto, ¿qué te parece si lo dejamos aquí y la semana que viene seguimos anunciando para que la gente no...? Es verdad, porque esto dura 2 semanas. Pero creo que por ahora ya tenéis información suficiente. Si os habéis quedado con ganas de saber algo más, ya sabéis, nos podéis aquí llamar a Chanquete al 93-359-4900, 93-359-4900, o lo más inteligente y lo más barato, si tenéis internet en casa, lo consultáis. que también se trata un poco de eso. Ala, ala, vamos a poner a cascarla. Va, música. Dicho esto, continuamos con un poquito más de música, con un poquito más de cositas, con un poquito más de historia. Ahora mismo no sé qué poner. Sí que sé qué poner. Mira, tenemos aquí un grupete, una portada verdaderamente maravillosa. Mira qué portada más chula. Sí. Eso sí que es una portada. Ya me había fijado, ya. Una ilustración preciosa. Dead Bones, sí señor. Un grupete que no sabemos muy bien de dónde viene, editado por Carnus Records, un tema que se llama Social Climber. Ahí vamos. Fuentes de lágrimas, niña, yo sé, por un amor que se me fue. Amigos que conocimos están empezando a sufrir. Guaraní, yo te he querido que retomar esos grandes elementos, como son los Pecos, para no olvidar de dónde venimos. Venimos de un país donde la música ligera siempre ha tenido una gran vida y una gran calidad. Ese es el caso, por ejemplo, de los Pecos, también llamados el Rubio y el Moreno, una clara alegoría a Zipizape o al Yin y el Yang. Esto se nota en su música, sobre todo en el punto zen de sus letras, que suelen tranquilizar, cual fuente bien programada, que no te da ganas de mear, sino más bien te relaja y te lleva más allá. Esto es un poco como un manantial, la música de los Pecos. Maravilloso aquí en Chanquete Muerto. Paloma, ¿cómo te se ha quedado el cuerpo? Estoy llorando, tío. Yo, Juan y tío, que lo quise como un hermano, tío. Yo no sé ya cómo exponer esto. En fin, ¿qué decir? ¿Qué decir de los Pecos? ¿Qué decir de los Pecos y de nuestra maravillosa manera de hacer escrachis? Nunca pararemos, Paloma, de hacer estas mismas bromas constantemente. ¿Te das cuenta de que al final...? Al final somos como el típico pesado de fiesta, ¿sabes? Que no, para rayarte, muy borracho, ¿sabes? Y siempre te dice lo mismo. El pesado a la barra. El pesado a la barra, que te rayas siempre con el mismo comentario y con la misma broma fácil. Por Dios. Sí, pero, pues, y dices, ¿por qué me obligas a ser insolente contigo? Por favor, si alguien, por favor, se cansa, o sea, realmente considera que esto ya sobra, por favor, que nos lo comunique, que nos lo diga. Tenemos que saberlo. Claro, o sea, aquí nosotros estamos rodeados de hueveras, de paredes insonorizadas, de vinilos, de discos, de CDs. Nadie nos ve la cara. Es un poco como el Guerrero Enmascarado. Ah, un poquito. ¿Sabes? El Jabato, pero con antifaz. Exactamente. Hablando de Jabatos, ¿tú sabes quién es Salvador Sostres, tío? Debería saberlo, ¿verdad? Debería saberlo, sí. No sé quién es. Salvador Sostres, junto a Chuck Norris, Fernando Esteso, Sánchez de Aragó y Jiménez Los Santos, está ya formando parte de nuestros ínclitos de programa. ¿Quién es Salvador Sostres? Salvador Sostres, para empezar, es un, entre comillas, entre comillísimas, un periodista de el diario, entre comillas, vale. Diario El Mundo. También entre comillas. ¿Por qué? Porque este hombre ha suscitado una verdadera indignación por unos comentarios, la mar de cachondos, que esputó, porque no hay otra palabra para comentarlo, que esputó en Telemadrid, en una especie de debate de estos estúpidos donde se juntan un montón de fachas en la mesa. Sí, eso es que, debate tipo gato al agua. Esto es debate de béisbol, ¿sabes? No es debate. Sí, es debate de béisbol. Para ir con el debate. Con el debate de béisbol. Bueno, os leo un poco el artículo simplemente para que sepáis un poco de qué pie calza esta nueva estirpe de derechas que llega a los medios de comunicación con toda impunidad. Además, estamos hablando de gente de extrema derecha, gente peligrosa, gente muy poco de fiar, gente que tiene pluma, no precisamente de la que nos gusta a nosotros, sino una pluma estilográfica, valga la metáfora, para pues de alguna manera pues decir que esta gente pues, se comunica con el mundo. Nunca mejor dicho, porque este es periodista del mundo. La hostia, gente, está muy poeta, oye. Estoy que me salgo. Machista, xenófobo, bochornoso, repulsivo, rancio, cutre. Los comentarios de el programa de Telemadrid Alto y Claro, esputados, como ya digo, por Salvador Sostres, han provocado una oleada de indignación entre organizaciones periodísticas, asociaciones de telespectadores, grupos políticos y entidades en defensa de las mujeres y de los menores. Paloma, agárrate los machos que vienen curvas. Todos han alzado la voz contra las expresiones sexistas, extremadamente sexistas, del periodista catalán, vertidas en el plató del canal autonómico, en el que se encontraban como público, atención, niños de tres colegios. Además de otro comentarista bien conocido en este programa, que es Usía, periodista de La Razón, buen amigo de, sí, aquí, del gran Salvador, del gran Salva, que le reía las gracias, cosa mala. Antes de que comenzara el programa, las cámaras captaron una conversación en la que Sostres lanzaba comentarios vejatorios hacia las mujeres y los niños marroquíes, quienes, dijo, lo llevan todo suelto. Van colgaderos, según el bueno de Sostres. Lo llevan todo suelto. Presumió de sus gustos sexuales y confesó que se siente atraído por las jóvenes de 17 o 18 años porque no huelen a ácido úrico y son dulces como lionesas de crema con carnes que rebotan. Y culos amelocotonados. O sea, te he dicho que hablaríamos de melocotones, ¿no? Pues aquí tienes tus melocotones, chaval. Atención. Este caso es el ejemplo clamoroso de un nuevo género televisivo que consiste en insultar bien alto y bien claro a todo lo que no sea de derechas y que no les parezca a ellos bien. súper democrático, ¿eh? Por otra parte. Sí, sí, sí, sí. Un género que se ha extendido como la pólvora ante las tertulias de la TDT y que adquiere una mayor dimensión al tratarse de una televisión pública que tiene entre sus colaboradores a, atención, redoble de tambor, otro de nuestros favoritos, Fernando Sánchez Dragó, que este también últimamente ha soltado unas perlas de puta madre. Sánchez Dragó, ahí lo tienes, en calcetines saliendo las fotos. Y bueno, Iván Drago, pues está Sánchez Drago. Sí, Iván Drago es Sánchez Drago, ¿no? O sea, es el púgil del mal gusto, ¿no? El púgil de los escritores capullos. Bueno, pues eso, que sepáis que esta antología de gilipolleces la ha firmado Sostres. Y bueno, pues tiene perlas como: el talento es algo connatural al hombre como la belleza a la mujer. Sobre los muertos del terremoto de Haití, dijo que el mundo hace limpieza. ¿Olé? Y que de la joven atrapada por una atracción del Tibidabo, que falleció porque, según él, los pobres les gusta lo cutre. Olé, o sea, este tío... O sea, y a saber, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Y a saber lo que debe decir en privado, en una cena, que te vas a cenar con él y a saber qué soltar. No, o sea, cuando se ve un par de copas de más, este tío tiene que ser un espectáculo. Sí, o sea, sí. Este tío tiene que ser, vamos, yo quiero hablar con él. Sí. Por favor, que quede. Por favor, señor Sostres, quede usted para cenar conmigo. Necesito de usted. Ya, inmediatamente. Por favor. Esto es lo más grande. Es lo más soez que he visto. Y además, mira qué cara de Violator. Mira la pantalla, por favor. Por favor, buscad en internet la cara. Un momento, me alejo del micro. Sí, por favor. Buscad en internet la cara de Salvador Sostres. Por favor, periodista, entre comillas, de El Mundo, entre comillas. Atención. La cara que tiene es muy vasta. Es muy terrible este hombre. Sí, sí, no, pero es que además, así, con una pinta de asqueroso, de baboso, de larval, así como una cosa que larval. Tiene un aspecto larvoso, agusanado. Es una cosa impresionante. No habrá ligado con una chica de 17, 18 años en su vida. Ni siquiera cuando él tenía 17, 18 años. Es decir, claro, evidentemente este tipo es un violador en potencia. Pero a este tío le pagan un sueldo fijo por comunicarse al mundo. O sea, este tipo tiene un espacio útil en un periódico. Aparte, ¿qué vende? Aparte me gusta mucho. ¡Es la hostia! Me gusta esta gente que en vez de tener una idea política, una idea crítica sobre algo, lo que son es polemistas, ¿sabes? Lo único que se dedican es a crear polémicas. No, son problemistas. Pues, bueno, sí, son problemistas, pero son polemistas de estos cutres, ¿no? Que ni siquiera intentan meter el dedo en la llaga o son un poco sátiros o... No, para nada. Esta gente lo único que son polemistas. Son gente de orden. Un poco como el Matamoros y el Juan Díaz. No, ¿dónde va a parar? O sea, el respeto para Matamoros, por favor. Es decir, o sea, toda esa gentuza que sale en los programas del corazón. O sea, toda esta gentuza que son gentuza. No, pero lo que me refería, para mí son, vamos. No, pero a lo que me refería es que este tío, son auténticos literatos comparado con esta gentuza. Pero lo que me refería es que como que también sale en la tele este tío, porque también salía en no sé, en canal, en Buit TV o uno de esos de... ¿Dónde salía la luz? Pues sí, puede ser. Canal que sale la luz, ese cutre. Pues también salía por ahí. City TV, ¿no? City TV, pues también salía por ahí. Y yo siempre lo he visto como periodista, pero en plan polemista. Un poco como la Raola, ¿sabes? Es un poco así. Pero bueno, esa cogía de otro pie. No, pero eso también tiene una... Hace artículos en el periódico. Pero evidentemente, tú sabes, Paloma, que nuestro favorito, o sea, por puntuación y por colaboraciones en el programa grandísimo donde los haya, El Gato al Agua, es el grandísimo... Atención al nombre, apuntároslo que es importante, Eduardo García Serrano. Este hombre con ese pelo engominado hacia atrás, en plan requete, en plan falangista, que llamó, ya lo recordamos por enésima vez, zorra y puerca a la consejera de Sanidad del gobierno catalán, una tal María Geli. Ahí queda, ¿eh? Estupendísimo todo. Es muy estupendo. Ya os habíamos dicho al principio de este programa que estábamos encantados con los políticos y con las campañas que nos ofrecen y nos regalan, ¿sabes? Así. Y qué mejor manera de acabar que con este, que en esta anécdota, tío. Son nuestros ídolos. Es decir, no, esto nos acerca un poco más al caos. Sí, esto nos acerca un poco más al fin de los días. Al fin de los días, sí, señor. ¿Sabes? Entonces, es como... Para nosotros ya nos está bien, claro, ¿eh? Yo por eso puedo verle la parte divertida a toda esta mierda, ¿sabes? Porque me doy cuenta de que esto va a acelerar el proceso hacia la destrucción total de toda esta mierda. De claro, toda es esta decir, son subseres humanos, ¿sabes? Que están ahí como entregados, ¿sabes? Están entregados a la maldad, al hacerlo cutre, al hacerlo chungo, al hacerlo rancio. Ahí los tienes. Maravillosos, geniales, estupendos, tía, auténticos zombies. Me acabo de meter un derechazo al micro, si quieres. Sí, ya he visto cómo ha distorsionado de repente. Sí. Oye, Paloma, nos tenemos que ir, ya se nos acabó el programa. Muy bien. ¿Y tú a quién votarás? Yo voy a votar encima de mi cama. ¿Qué te parece? Muy bien. A poder ser acompañado. Conmigo. Contigo o por mi señora o yo qué sé, o yo solo, que ya me lo monto bastante bien. Vamos a poner un tema que va muy relacionado con estos tipos de los que acabamos de hablar. Es un tema que se llama Zombie, con un grupo por delante que también tiene un nombre muy adecuado, que se llaman Goblins. Sí. Es que tiene mucho juego. Sí, sí, no, es que no podíamos acabar con otro tema. Zombie de Goblins, dedicado a toda esta especie de gentuza. Especie de gentuza, porque ya no sé si son gentuza. Yo te decía, Matamoros es gentuza, esto ya no lo sé. Porque aparte piensa que estos cobran dinero público. De tu bolsillo y del mío. Por decir, estas ultrasandeces. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante. Goblins con su tema Zombie, especialmente dedicado, ya lo sabéis, representa... Pues eso, con la sintonía de fondo nos vamos, recordándoos que sería una gran idea por vuestra parte que asistieseis a las fiestas alternativas de San Andrés, la 19ª edición, de estas fiestas alternativas en un barrio estupendo que cada vez es peor gracias a la especulación, pero que sigue manteniendo un alto nivel de gentuza en sus calles ahí, que se lo hacen de puta madre. Y también que estéis atentos a todas las movidas con Radio Mola FM, que nos está pisando... Que no mola, tío. No mola nada, que nos está pisando a Radio Pica y a Radio Bronca por consecuencia, en el 96.6, así que informaos de toda la movida y atentos a las próximas convocatorias. www.radiobronca.info. Paloma, love you, man. Un besazo. Nos vamos, hasta la semana que viene. A cabalgar por los cerros de Úbeda o donde queráis. Me da igual, ya no voy a juzgaros. Con ponis salvajes. Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado, guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola.